Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9:02 a.m. Este lunes 3 de julio, nosotros iniciando un nuevo mes. Estamos ya en julio, 3 de julio es hoy, nuestro programa 126 en lo que va del presente año. Queremos agradecer especialmente a nuestro querido Vicente Moya, pues está reemplazándole un par de días a Diego Salazar desde la madrugadita, ¿no? Y estaba muy, muy temprano, realmente me había contado que había dormido aquí. Qué bueno, esos son los compromisos, ¿no?, que tenemos con la radio. Gracias, Vicente. Estamos ya, pues, acá comenzando, como decíamos, una nueva semana, nuevos retos también, nuevos retos. Estamos listos ya para iniciar nuestras jornadas. Normalmente el lunes, hay que reconocer, se nos hace un poquito, como que un poquito difícil levantarnos o qué sé yo, venir tan temprano al trabajo. Pero cuando eso nos esté ocurriendo, recordemos que hay un montón, pero un montón de personas que no dieran por tener un trabajo, que no dieran por tener un empleo. Muchos de ellos con carpetas realmente abundantes, ¿no?, con todo tipo de títulos. Entonces, cuando esto nos pase y queramos un poquito renegar del trabajo, acordémonos que tener un trabajo también es una bendición, es una oportunidad de vida, es un privilegio. Por lo tanto, pues pongámosle todas las ganas, sea lunes, martes, viernes, el día que fuera. Agradezcamos por esta posibilidad, ciertamente, y hagamos las cosas de buena fe, hagamos las cosas con buena voluntad, con alegría. Y bueno, queremos realmente abrazarles, decirles gracias, gracias por sintonizarnos. Ya estamos acá con novedades, con la agenda cultural, con estas iniciativas de nuestro querido Gabo también, que tienen realmente buena acogida. Estoy hablando de Dígalo con Música. Buenos días, Gabriel, bienvenido. Muy buenos días, Beatriz, gracias por la apertura. También saludar a nuestra amable audiencia que se encuentra todos los días escuchándonos a través de 940 AM y www.radiocce.com. También recordarles que hay teléfonos ya de contacto. Nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966 para cualquier sugerencia, comentario, inquietud. Estamos gustosos de atenderle, y también al WhatsApp 099-51-54039, 099-51-54039. Y así es, seguimos con esta campaña Dilo con Música. Esta campaña, pues, como hemos anunciado el resto de todas las semanas anteriores, ¿no?, desde que se lanzó el 21 de junio, pues tiene como afán promulgar, incentivar la producción inédita en el país a nivel musical. Si usted es compositor, por ejemplo, tiene algunas canciones ahí guardadas quizás de su juventud que nunca salieron a la luz, o quizás ahorita está componiendo algún tema musical, nos gustaría que nos envíe ese material. Escuchemos la música que se produce aquí en nuestro país. Si desea tener, pues, más información al respecto, no dude en visitar nuestra fanpage Radio CCE, así nos encuentra. Igualmente estamos en Twitter como @ Radio CCE. Usted participe por una guitarra Giraldo, de $2,200. Esto gracias obviamente al auspicio del maestro Carlos Giraldo, un artesano constructor de instrumentos ya de mucha trayectoria aquí en el país. 25 años lo revelan quizás como uno de los mejores constructores de instrumentos musicales en el Ecuador. Así que le animamos, esta campaña se encuentra vigente hasta el 15 de julio. Hasta el 15 de julio usted puede enviar los videos, es muy sencillo en realidad. Tiene que grabarse un video tocando la canción inédita, subir este video a YouTube, compartir el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y Quiero Guitarra Giraldo. Quite que darnos a Radio CCE. Recuerde también que debe regalarnos un like en nuestra fanpage. Con estas indicaciones, pues usted entra prácticamente a formar parte ya de este concurso. Y como le he dicho, hasta el 15 de julio estamos en esta espera de videos. Y los jueces de este concurso tendrán tiempo hasta el 21 de julio hasta dar el nombre del ganador. Así que amigos y amigas que tienen esa canción guardada, esa canción que quizás la quieren que se escuche, que se difunda, pues aquí es el espacio. Y además se va a ganar una guitarra de $2,200 gracias al maestro Carlos Giraldo. Así es, Gabriel. En unos minutos más les comento, recibiremos acá en la radio de la Casa de la Cultura, pues al doctor Giovanni Jiménez. Y él viene desde IGEA. ¿Qué es IGEA? Bueno, es el Centro de Bienestar Integral. Y entonces con él vamos a hablar precisamente de estas neurofeedback. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hablar sobre evaluaciones neuropsicológicas en distintas afectaciones, ¿no? Cerebrales, atención, memoria, funciones ejecutivas. Por otro lado, igualmente, diagnóstico con mapeo cerebral o neuroimagen funcional, visualización tridimensional de funcionamiento cerebral, permitiendo además establecer áreas afectadas que requieren estimulación o tratamiento. Ese tratamiento de neurofeedback para trastornos por déficit, a lo mejor de atención, con hiperactividad, autismo leve o problemas conductuales, bajo rendimiento escolar o agresividad, o a lo mejor distractibilidad. Bueno, vamos a saber de qué se trata. ¿Qué es esto, no? Afortunadamente la ciencia cada día pues avanza y avanza y avanza, y pues eso ayuda realmente a que la salud de los seres humanos esté en buenas manos, ¿no? Bien, esto en un momento. ¿Qué les parece si comenzamos ya con la música? Amor Gastado, de Dani Osorio, aquí en La Rayuela, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras, señores, buena semana, muy buen día. Ven, una vez más que tenemos que hablar. Todo aquello que estamos perdiendo en el camino sin pensar. Orgullo es la palabra que nos cubre hoy. Y olvidamos las pequeñas cosas que daban sentido al amor. Y hoy que todo terminó, nos queda la costumbre gastado y los sueños extraviados. Y ya no queda nada entre tú y yo, la solo una rutina es nuestro amor. Y aunque intentamos salvarlo, el dolor lo consumió y solo los recuerdos quedan hoy. Tiempo, la ilusión se nos marchó. Tantas discusiones fueron cuchillos en el corazón y nos iba marcando y eso alimentando. Me alejaste. gastado y los sueños engañados. De la mañana con 15 minutos, esta es La Rayuela, su radio revista familiar, donde tratamos diferentes temas, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la medicina, la cultura, el arte, y bueno, hay información extra, ¿no? Sí, Gabriel, yo quería invitarte a que comentemos una cuestión tan actual, porque me sucedió también, ¿no? Miren ustedes, ¿recuerdan toda una campaña que se hizo, ¿no?, para hablar de estos billetes, ¿no?, los billetes viejitos? Bueno, queremos decirles algo. En este momento, en algunos, en muchos, debería ser en todos los bancos, ¿no?, circula esta noticia, además está físico, ¿no? Es oficial, esta noticia es oficial. Y dice, ¿conoce qué billetes pueden seguir circulando? Señora, señor, ¿usted sabe qué billetes pueden seguir circulando? Bueno, miren ustedes, los billetes con daños leves siguen circulando con normalidad. Por ejemplo, billetes arrugados. Por favor, los negocios, ¿no?, los negocios a los que llevamos un billete y no quieren recibir los billetes porque están arrugados. Billetes con una mínima cantidad de cinta transparente, o sea, el scotch, ¿no?, tal vez una está un poco roto el billete, también pueden seguir circulando. Tenemos más información. Así es, los billetes manchados también pueden seguir circulando. Obviamente no debe ser... No va a estar manchado todo el billete, por ¿no? Por supuesto. Pero tal vez una esquina, tal vez un poquito del billete que esté con tinta. Por favor, acéptelo. Billetes incompletos que preserven más de la mitad de su composición, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, si le falta un poquito de papel en la esquina, sí vale todavía. Recordar, pues, que a los billetes no se los debe arrugar. No escribir sobre ellos, tampoco graparles ni ponerles clips, tampoco aplican sellos ni se coloque cinta adhesiva o pegamento. Esto con el fin, obviamente, de preservar esta moneda que circula, pues, en todo el país. Eso, exactamente. A lo que voy es eso. Es decir, esta es una disposición oficial. No es de acuerdo a lo que decida tal banco o tal otro banco o tal almacén o tal otro almacén. No, señora, no, señor. Son disposiciones oficiales que debemos acatarla. Por lo tanto, no rechacen estos billetes que, como hemos explicado, pues todavía están en circulación. Bien. Perfiles de nuestra historia es lo que nos indica nuestro compañero Vicente Moya.

logra avanzar. Alegre marcha. Ayer iba gris, ahora tengo un color. El mundo no ha muerto. Corazones que insisten en latir. Se alimentan sin pensar. De la mañana con 39 minutos. Bueno, no sé qué pasó hasta este momento. Estamos esperando al doctor Giovanni Jiménez, con quien habíamos acordado, ¿no?, una cita para hablar precisamente, que nos explique sobre neuropsicología. ¿Qué significa este término? Y, por supuesto, ¿en qué consisten los diagnósticos como apego cerebral, neuroimagen funcional, visualización tridimensional del funcionamiento cerebral? Y otros temas, igualmente, que pues nos interesan a todas y a todos. En fin, esperamos que de un momento a otro ya llegue el doctor Jiménez a nuestra estación. Bien, pero seguimos hablando entonces de medicina. Y usted sabe, señora, señor, ¿qué es un glaucoma? Muchas veces oímos este término con mucha frecuencia, ¿no? El glaucoma. Bueno, el glaucoma es una enfermedad silenciosa que generalmente no produce síntomas, pero puede llevar a la ceguera si no se diagnostica o trata, pues, a tiempo. El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza por el daño irreversible del nervio óptico, de carácter progresivo, y que en algunas ocasiones es producido por el incremento de la presión intraocular. El glaucoma, amigas y amigos, produce una pérdida lenta y progresiva de la visión. Por lo tanto, el paciente solo en etapa tardía consulta a su médico. Por eso, pues, se dice que el glaucoma es una enfermedad silenciosa, pero tenemos que chequearnos con el especialista a tiempo. El diagnóstico y tratamiento oportuno permite preservar su capacidad visual. Pérdida progresiva de la visión en el glaucoma. ¿Con qué frecuencia debo hacerme un examen en el ojo? Es la pregunta. Ya que el glaucoma produce una pérdida progresiva, silenciosa, insistimos, por eso, pues, el glaucoma muchas veces solamente se detecta cuando ya estamos bastante cieguitos, ¿no? Entonces, el glaucoma produce esta pérdida progresiva de la visión, silenciosa. Es importante una revisión anual con el oftalmólogo, especialmente cuando tenemos más de 40 años. ¿Cuál es el tratamiento para el glaucoma? El tratamiento con gotas puede prevenir la pérdida de la visión, por lo que es importante seguir exactamente las indicaciones y no suspender el tratamiento sin antes consultar con su médico. Existen otro tipo de tratamientos como cirugía ocular, cirugía láser o una combinación de los métodos señalados, ¿no? El diagnóstico y tratamiento oportuno permite preservar nuestra capacidad visual. Amigas y amigos, ¿cómo saber si tenemos riesgos, ¿no?, de sufrir glaucomas? Conozca sus niveles de riesgo. Entonces, hay factores de riesgo: la edad, la raza, historia familiar de glaucomas, hay en la familia más personas que tengan glaucoma, fecha del último control ocular. Entonces, pues, realmente, amigas y amigos, tenemos que hacernos estos chequeos a tiempo. A veces decimos, parece que ya no veo tan claro, estoy viendo un poco con molestias. Bueno, ojo, ¿no? Hay que sacar cita médica lo más antes posible. 9:43. Quiero comentarles que está acá en Ecuador José Rodríguez Sánchez, él es boliviano, y pues con una muestra pictórica ha querido hacer un homenaje al poeta Heliodoro Ilión Terán. Esta muestra se llama Un relámpago de siglos, son acuarelas, y hasta el 6 de julio, amigas, amigos, será la clausura pues de esta muestra en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Patria. Es importante señalar que a lo largo de su carrera, el acuarelista José Rodríguez Sánchez ha sabido plasmar en sus pinturas, en paisajes, en luces y sueños, invitando al espectador a sumergirse dentro del cuadro y hacerlo partícipe de un viaje que va más allá de la experiencia estética, apelando a la imaginación y a la reinterpretación de la memoria. La exposición que hoy disfrutamos, Un relámpago de siglos, no es la excepción, ya que en ella, a través del arte del pincel, Rodríguez rinde tributo a un artífice del arte de la palabra, el poeta Heliodoro Ilión Terán. El trabajo de Rodríguez no es desconocido. Él lleva más de 46 años vinculado a la pintura, tiempo en el cual pues supo ser embajador del arte boliviano en distintas latitudes del continente americano y en Europa, a través de exposiciones de misiones diplomáticas. De la misma forma, la obra de Ilión no es desconocida, ya que desarrolló una activa labor periodística en Bolivia y en Ecuador durante casi 4 décadas. La invitación queda hecha, son las últimas horas, ¿no? Las últimas horas que está esta exposición acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el aval, por supuesto, del Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia. 9:45. Vamos a la música y pues al volver, hablaremos precisamente de salud. El día de hoy parece que comenzamos con este tema siendo inicio de semana. Ya regresamos. Oh, Seguimos con más de La Rayuela, 9:50 a.m. Bueno, este mes, el mes de julio, comienzan ya comenzaron, pues, las fiestas julianas, ¿no?, en Guayaquil, la perla del Pacífico, por supuesto. Y entonces, esta vez, la perla del Pacífico se viste de tinta por primera vez con la International Tattoo Fest Guayaquil 2017. Fíjense ustedes, Guayaquil, la Perla del Pacífico será sede de la primera convención internacional de tatuajes, body piercings, modificaciones corporales, denominada International Tattoo Fest Guayaquil. Esto será los días 7, 8 y 9 de julio del presente año en el Palacio de Cristal del Malecón. Ahí, pues, se dará cita a los mejores artistas del tatuaje mundial, como Paul Booth de Estados Unidos, Víctor Portugal de Uruguay, Javi Cinco Ángeles de Europa, Federico Ruiz de México, Chen Qiang de China, junto a los mejores exponentes nacionales. Los reconocidos artistas modificados Emilio González y Red School serán los animadores de este evento. Bueno, habrá un ambiente de música, nos dicen, de actividades culturales. Pues nos han hecho llegar este boletín de prensa y con muchísimo gusto lo compartimos con ustedes, amigas y amigos. Habrá igualmente seminarios magistrales, por ejemplo, seminarios que serán impartidos por los maestros del tatuaje mundial a fin de dejar sus enseñanzas a nuestros artistas en su paso por Guayaquil. Duelo de tatuadores. Más de 250 artistas del mundo han confirmado su presencia para participar en 12 categorías de tatuaje, calificadas por los maestros invitados con el objetivo de incentivar la creación y la ejecución de esta actividad de modo profesional. Luego, pues, la elección de Miss Ink Tattoo International mostrará al público la belleza del cuerpo fusionada con el arte del tatuaje. Show de motos clásicas unidos por una misma pasión: la belleza y perfección del tatuaje y las máquinas. Show de suspensiones corporales con profesionales foráneos en un escenario gigante, con luces, con fuego, con efectos especiales. Y luego, pues, la exposición de artes, teatro y conciertos de música electrónica. En los exteriores del Palacio de Cristal habrá exhibición de stands con marcas del mundo del tatuaje, body piercing, artesanías. El patio de comidas, igual que el servicio del bar, atenderá a bajos precios. Y seguimos con más de este encuentro internacional en Guayaquil por las fiestas julianas. En lo que respecta a la seguridad de los asistentes, habrá un cuerpo de vigilancia a las 24 horas, un área para bomberos, primeros auxilios, personal especializado. Dictarán charlas de reciclaje como aporte del evento a la protección del medio ambiente. La iglesia, sí, seguirá con sus horarios normales de apertura a los fieles. Diferentes equipos trabajan para dejar en alto el nombre de la ciudad en el mundo y tanto público como artistas se lleven las mejores experiencias de asistir al International Tattoo Fest Guayaquil 2017. Bueno, los amantes de este arte, ¿no?, del tatú, fíjense ustedes lo que significa tener acá en Ecuador a alguien como Paul Booth de Estados Unidos o Chen Qian de la China. Realmente son los exponentes así formidables del tatú, ¿no? Bueno, para quienes gustan de este arte, porque pues cada cual ahí sí, ¿cierto? Claro, toda una mega exposición que estuvimos justamente con la organizadora de esta convención internacional y también junto a uno de los mejores tatuadores de aquí del país. Y nos comentaban que en efecto es un lanzamiento de un evento muy muy importante, porque se están jugando, digamos, la imagen de Ecuador en este ámbito, ¿sí? Vienen tatuadores tan importantes de la talla, por ejemplo, de Paul Booth de Estados Unidos, de Víctor Portugal de Uruguay, Javi Cinco de Ángeles de Europa, Federico Ruiz de México, Chen Jian de China, ¿sí? Nos comentaban algo curioso también, que el ganador de... porque va a haber un concurso, ¿no? De tatuadores. Así es. Guerra de tatuadores. El ganador de esa guerra de tatuadores va a viajar con todos los gastos pagados, entiendo, a la Convención de China. La Convención de China es una de las más grandes a nivel mundial. Y ahí va a estar un tatuador que precisamente haya ganado en el Tattoo Fest International Guayaquil. En ese sentido, pues, a pesar de que quizás no estamos tan cercanos a este tipo de arte, ¿no?, vale la pena contribuir, porque se está jugando el talento nacional aquí, ¿sí? ¡Qué maravilla! Se está exponiendo el talento nacional, se está exportando talento. A mí me llama la atención eso de los tatuajes. De hecho, hay una historia atrás de esto. Me gustaría ampliar un poco más este... Me gustaría indicar el tatuaje. El tatuaje que tengo precisamente... No. no más que tengo... A ver, ¿no? Y créanme, ¿no? Es una... ¿Qué se dice esto? ¿Cómo se llama cuando pues yo tengo un poco de rechazo, ¿no? Pero no es rechazo, tengo un poco una inquietud, por decirlo así, una curiosidad, ¿no?, que va más allá de la curiosidad, porque aquí viene un tema que va más allá de la estética. Si yo me tatúo cuando tengo 15, 17 años, bueno, es que la novelería, la juventud, ¿no es cierto? Entonces me hago un tatuaje, tengo 25 hasta 30, no sé, igual ya tengo en ese tiempo, en cambio, ya una personalidad un poco establecida, tal vez, entre comillas. Pero digo yo, un tatuaje es cosa seria, es decir, te dura por toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, será... A mí me gustaría ver alguna estadística, algún estudio respecto a esto. Porque sí conozco también que hay personas que después de un tiempo ya no quieren. Se arrepintieron de tener ese tatuaje. Obviamente, estoy hablando de cualquier tatuaje, no de aquellos, por ejemplo, porque ahí también yo me arrepentiría, y todos, cuando ponemos el nombre del enamorado de turno, ¿no? Claro, del ser querido en el momento. Se acaba el ser querido y ¿qué hago con el tatuaje en mi brazo, en mi pecho, en la cintura? No puede ser, pues, ¿no? Y son muchos los casos. O ahora que está tan de moda la cuestión de la pantorrilla, se pone un nombre, toda la pantorrilla. Toda la pantorrilla, un tremendo tatuaje. Fulanita, te amo. Y si fulanita se fue, ¿qué hacemos con el tatuaje? Claro, para eso hay procesos precisamente de borrado, puede ser. Que ya antes, bueno, décadas atrás, se decía que el tatuaje es como para toda la vida. Ahora no es tan cierto. Es tan cierto. ¿Por qué? Porque ya hay técnicas precisamente de borrado, de tatuajes, obviamente. ¿Qué pasa con tu salud? ¿Qué pasa con la piel? Porque tú me vas a decir, no, se cambian las agujas, son desinfectadas. Siempre hay un riesgo, porque se está tentando, recordemos esto, la piel es un órgano. Es una invasión, ¿no? Es un órgano, es una invasión externa a la piel. Obviamente esta es una de las técnicas hechas o preparadas por el hombre hace miles y miles de años, pero obviamente esto no garantiza siempre la fiabilidad del procedimiento, ¿no? Fiabilidad, claro. En todo caso, pues... siempre debemos tener eso en mente. Es por eso que los tatuadores con los que al menos yo he hablado en estos últimos tiempos recomiendan esto. En principio, antes de tatuarse, estar ubicado psicológicamente, ¿sí? También buscar un lugar totalmente profesional, totalmente recomendado. Cuando dices ubicado psicológicamente, ¿a qué nos referimos, Gabriel? Alguna vez conversamos precisamente de este tema con la doctora Elizabeth Montilla, psicóloga clínica, y obviamente ella sí tenía un tratamiento, un acercamiento al tema de la modificación corporal y el tema del tatuaje. Nos decía que, bueno, en efecto, psicológicamente equilibrado significa que nosotros debemos estar conscientes de lo que estamos enfrentando. Debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque... Y las consecuencias que vienen. Y las consecuencias también. Psicológicamente quiere decir que... equilibrados significa que no nos hagamos esto por moda o porque se nos ve bien, sino porque en realidad hay una como un regambre adentro de nosotros que quiere ser expresado a través de esa forma. Alguien me decía que los tatuajes que de pronto no corren riesgo a ser rechazados con el tiempo son aquellos que podía ser el tatuaje de tu hijo, el tatuaje de tu madre, de tu abuelo, en fin. Y yo recuerdo nuestro querido Andrés, ¿no? A él le gustaban los tatuajes, claro, le gustaban algunos mucho los tatuajes tenía. Y tenía algunos tatuajes. Uno de ellos me impresionó por el tipo de arte, ¿no? El tipo de arte. Era en el muslo, pues, el retrato de su abuelita, una abuelita a quien él amó profundamente, y fíjense, ya su abuelita había muerto hace rato, ¿no? Y él seguía haciendo honores y seguía recordándole y le seguía haciendo falta a su abuelita. Entonces, bueno, ese tipo de tatuajes, pues, te los llevas en el corazón. Está plantado, a eso me refiero, con que no sea una cuestión pasajera o por moda, sino porque realmente queremos rendir un homenaje. O por despecho o por euforia, ¿no? Claro, debemos tener consciente de que eso va a estar en la mente, en el cuerpo, durante toda nuestra vida. ¿Tú tienes tatuajes? Un tatuaje tengo. ¿Qué significa qué? Alguna vez leí y me impactó bastante este tema de este libro, este cuento de José Luis Borges, algo está pasando ahí en la cabina. Creo que se nos muere nuestro querido Vicente. Agüita. Este tema de Borges, de este cuento llamado El Aleph. Ah, cómo no, claro. Entonces... bueno, hay cierta descripción de este símbolo, porque viene a ser como un símbolo lleno de total significados. En la cultura, por ejemplo, judeo-cristiana, se dice que es el Alef, es la primera letra del alfabeto judío. Uh-huh. En ese sentido, pues, representa algunas cosas. Podría representar a un ángel con un arma hacia el cielo. O tal como lo dice Borges en su cuento, representa prácticamente un punto en el universo desde el cual se pueden ver todos los puntos del universo. No importa el presente, ni el pasado, ni el futuro. Todo se ve en ese mismo punto. Entonces, a mí me llamó bastante el tema de esa alegoría y esa fantasía detrás de ese signo. Entonces, me interesé y bueno, me hice el tatuaje, ¿no? Es un Alef, es una letra, pero tiene esa carga. ¿Y piensas hacerte más? Sí, me gustaría hacerme más tatuajes. Sí. ¿Con nombres? No nombres, más bien signos. Signos y quizás ahí un ángel. Sí, qué bonito, son los ángeles. Bueno, amigas y amigos, son las 10 de la mañana con 5 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más de La Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

Así es, Beatriz. Hoy, un día como hoy, mejor dicho, 3 de junio, pero en 1924, el mundo perdió a uno de los grandes escritores de la literatura universal. Precisamente estamos hablando de Franz Kafka. Con 40 años de edad, el escritor de origen judío perdió la batalla contra la tuberculosis que lo aquejaba. Sin embargo, tras de sí dejó un gran legado literario. Ustedes recordarán, amigos y amigas, El Proceso, El Castillo, El Desaparecido, La Metamorfosis. Son algunas de sus novelas más reconocidas debido a que ese estilo que él, con el que hacía sus obras, lo asociaban directamente con una filosofía existencialista. En La Metamorfosis, por ejemplo, un dato curioso, relata la historia de un hombre que trata de sobrevivir a pesar de convertirse poco a poco en un insecto. Muchos dicen, estudiosos, que se convertía en una cucaracha, por lo que se le imagina mientras trata de adaptarse a su nuevo entorno. En su haber figuran relatos cortos, artículos publicados en revistas, así como obras epistolares, diarios y aforismos. Como lo dije, Franz Kafka, pues un gran escritor, abogado también, checo. Creo que es uno de los principales escritores del siglo precisamente pasado. Creo que sin la figura de Kafka no se puede pensar a literatura universal actualmente. Me llama bastante la atención este tema de una literatura existencialista. Pocos escritores en la época, ustedes recordarán, estamos hablando de justamente la época de guerras, al menos la Primera Guerra Mundial, en donde se escribe, la literatura siempre ha sido como ese espacio para desahogar lo reprimido a nivel social, por decirse, individual también, y bueno, para la denuncia, para la resistencia. Así es. Y creemos que, bueno, Kafka representa ese símbolo de la resistencia. Estamos hablando de que vivió el periodo de las guerras. Sí, y además un pensador profundo, ¿no? Es decir, recordamos, por ejemplo, una de las cartas que él escribe a su padre, por cartas ejemplo. Cartas al padre, pues yo no sé si, Gabo, podríamos compartir con nuestro público el día de hoy una de esas cartas, por ejemplo, uno de esos textos que ciertamente deja muchas interrogantes, pero dejan lecciones de vida también, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese texto es muy vivencial. Carta al padre es prácticamente una dedicatoria al padre de Kafka, prácticamente. Como hemos dicho, repasar, creo que el contexto del autor es muy vital. Por ejemplo, sabido el estallido de la Primera Guerra Mundial y, por ejemplo, el fracaso de un noviazgo en el que había depositado todas sus esperanzas, señalaron el fin, o mejor dicho, el inicio de una etapa creativa prolífica para el autor. Entre 1913 y 1919, Franz Kafka escribió El Proceso, La Metamorfosis y La Condena y publicó El Chofer, que incorporaría más adelante a su novela América, en la colonia penitenciaria y el volumen de relatos Un Médico Rural también. Imagínese, Bachita, escribir esto entre 1913 y 1919, cuando estalla la Primera Guerra, escribir libros tan vitales como La Metamorfosis o El Proceso. Precisamente el día de hoy queremos ayudar, que nos ayude, por favor, nuestro compañero Vicente Moya. Vamos a exponer un poco del fragmento de esta novela, La Metamorfosis. Sí, escuchémoslo con atención, porque y vamos comentando, es, ¿no?, uno de los clásicos, vamos a comentarlo luego. Cuando mamá entró en mi cuarto, se encontró con una espantosa mancha marrón agarrada al cuadro de la pared. En cuanto la vio, perdió el sentido y se dejó caer sobre mi sofá, pues no pudo soportar un aspecto tan repugnante. Mi hermana Grete entró corriendo y descubrió el cuerpo de mamá hundido dentro del sofá y sus extremidades colgando a su alrededor. Mientras tanto, esa cosa continuaba pegada al cuadro y no dejaba de mover la cabeza mientras chillaba. Chillaba sin parar, emitiendo un desafinado silbido que se hacía cada vez más insoportable. La bestia parecía estar a punto de saltarle encima a mi hermana. Aterrorizada, Grete gritó lo primero que le vino a la cabeza, y así por fin pronunció el nombre de aquel asqueroso bicho de la pared. Thank you. Me llamo Gregor Samsa. Me desperté una mañana, convertido en un monstruoso insecto. Estaba acostado en mi cama, tumbado sobre el curvado caparazón que ahora tenía en lugar de la antigua espina dorsal. Comprobé que no era una espalda demasiado flexible, ya que sentí cómo se tensaba dolorosamente cuando quise observar mi abdomen. Mi abdomen era oscuro y estaba formado por varias secciones arqueadas. Parecía muy duro y sin duda segregaba una especie de sudor que le daba un brillante aspecto. Mis numerosas y escuálidas patas apuntaban hacia el techo mientras temblaban todas a la vez de forma descontrolada. En ocasiones esa vibración llegaba a rozar mi cabeza, produciendo un desagradable zumbido en mis oídos. Resultaba penosa la extrema delgadez de mis patas en comparación con el resto del cuerpo, pues este además era demasiado ancho para la cama e incluso sobresalía por sus laterales. Quise dormir un poco, mas comprobé que no podía cerrar los ojos como antes, pues parecía que me hubieran arrancado los párpados. Y no es que sintiera necesidad por pestañear, pero sí que resultaba algo extraño y verdaderamente incómodo el permanecer con los ojos totalmente abiertos. Además, yo estaba acostumbrado a dormir siempre de lado, y mi nuevo cuerpo me impedía adoptar esta postura, ya que lo intenté varias veces, pero me balanceaba continuamente sobre la redondez de mi espalda, y al final terminé cayendo de la cama, y mi cuerpo golpeó el suelo. Llegada la noche, mi familia ya sabía lo que me había ocurrido, pero mantuvieron la extraña situación en secreto, como si yo no fuera otra cosa que un simple enfermo de lepra o algo parecido. Además, Great incluso había asumido ella sola la responsabilidad de cuidarme desde ese momento. Tuvo que pasar todo el día para que mi hermana se decidiera a entrar por fin en mi cuarto. Entró de puntillas y me trajo un tazón con trocitos de pan nadando en leche. Y es que ella sabía muy bien que la leche siempre había sido mi cena preferida. Lo que Great no sabía es que las comidas de mamíferos no eran las más apropiadas para un coleóptero como yo. Y de hecho me entraron ganas de vomitar en cuanto la probé. Así que a la mañana siguiente, se llevó el tazón que continuaba repleto de leche. Mas poco después volvió a entrar en mi cuarto con varias clases de alimentos y con la clara intención de que yo pudiera escoger los que fueran más de mi agrado. Me sentí muy orgulloso por tener una hermana tan observadora, pues ella enseguida advirtió mis nuevas costumbres alimenticias. De no ser así, me acabaría muriendo de hambre. Mi hermana solía tomar decisiones poco premeditadas, que era algo muy propio de su edad. Y bien cierto es que decidió ocuparse de mí desde el principio, realizando mis tareas con mucho esmero. Pero también es verdad que lo habría hecho de todas formas, teniendo en cuenta la poca voluntad con la que papá y mamá afrontaron la situación. De hecho, Great entraba en mi cuarto dos veces al día, por la mañana y al mediodía, pues era entonces cuando papá y mamá dormían. De esta forma, ellos nunca estarían obligados a observar mi espeluznante y deformada forma. Ahora, cada vez que Great entraba en mi cuarto, lo hacía siempre girando varias veces la llave dentro del cerrojo, y luego abría lentamente la puerta, como dándome tiempo para que yo corriera a esconderme bajo mi sofá. Una vez debajo del sofá, asomaba mis abultados ojos para poder ver a mi hermana durante el tiempo que ella estaba en mi cuarto. Great me miraba siempre de reojo, si bien con cierta repulsión. Pero aún así, aquella mirada me hacía pensar en tiempos anteriores. Recordaba cuando a menudo Great y yo conversábamos, no sin cierta ingenuidad, sobre lo maravilloso que sería que ella pudiera ir al conservatorio de música para aprender a tocar el violín. Pues tocar el violín había sido siempre su mayor deseo. Y aunque ahora no lo tocaba casi nunca, la verdad es que siempre lo hizo con gran soltura. La ilusión de Great por aprender música nunca había pasado de ser una inocente fantasía, Y a mis padres no les hacía mucha gracia que hablásemos siempre de algo tan inalcanzable para una familia tan humilde como la nuestra. Pero es que yo en realidad había estado ahorrando mucho dinero desde hacía mucho tiempo. Y esa misma Navidad pensaba cumplirle el ansiado deseo a mi hermana. Por desgracia, quedaba ya muy poco tiempo para la Navidad, y yo bien sabía que era imposible contarle mi secreto. Así que ella jamás sabrá lo que pretendía regalarle. Habían pasado ya varios días desde la transformación, pero en cambio Grey todavía parecía muy incómoda con mi presencia. Y es que aún debajo del sofá se podían apreciar algunas partes de mi exoesqueleto saliendo por los bordes. Así que decidí cubrir mi sofá con una manta para evitar que ella pudiera seguir viéndome. Tardé 4 horas en realizar ese trabajo, pero aún así seguían viéndose algunas de mis extremidades, como las antenas que brotaban de mi cabeza. Eran unas antenas bastante largas, y no paraban de zarandearse en el aire, como si estuvieran murmurándole a Greg para que mirase hacia mí. Además, el constante movimiento de mis poderosas mandíbulas emanaba una saliva espumosa que goteaba en el suelo de madera, emitiendo un sonido no muy fuerte, pero sí muy molesto. Mi cuarto estaba cada día más infestado y su hedor se hacía cada día más insoportable. Así que era ya costumbre que Grey entrara bruscamente en mi cuarto y se dirigiera corriendo hacia la ventana para poder respirar a gusto. Recuerdo bien el jaleo que armaba al entrar, y muchas veces yo me despertaba de un sobresalto, golpeando mi cabeza contra el borde del sofá. También es verdad que ella no hacía un gran esfuerzo por ocultar el asco que le producía aquel apestoso ambiente. Y además solía pasarse un buen rato delante de la ventana, aun a pesar del gran frío que hacía aquel invierno. Yo no hacía más que temblar debajo del sofá. En cambio, Grey no parecía tener mucho frío, quizás porque ella no paraba de limpiar durante todo el tiempo que pasaba dentro de mi cuarto. Y cierto es que yo solamente deseaba que cerrase la ventana cuanto antes. Mas por el contrario nunca se lo habría dicho, ya que prefería morir de frío antes que reprocharle nada a mi hermana. Un día, quizás atraído por la intensa luz de la calle, decidí arrastrar mi silla hasta la ventana, para luego subirme en la silla y mirar a través de mi ventana. Me encantaba escuchar al amanecer las gotas de la escarcha golpeando contra el alféizar mientras observaba a la gente caminando apresurada por la calle. El caso es que solo tuve que mover la silla un par de veces, para que Grey se diera cuenta enseguida y la colocara siempre junto a la ventana a partir de entonces. Pues con solo 17 años, mi hermana era ya una muchacha muy responsable. Por las noches me acercaba hasta la puerta para escuchar las conversaciones que mantenía Grey con papá y mamá mientras cenaban. A menudo ellos le preguntaban a mi hermana si notaba alguna mejoría en mí. Mamá incluso comentó en alguna ocasión que deseaba entrar en mi cuarto y poder verme aunque solo fuera una vez. Yo me moría de ganas de ver a mamá, y cada vez que la escuchaba decir que iba a entrar, corría a esconderme y me quedaba mirando muy atentamente hacia la puerta. Pero el pánico que ella sentía por mí hacía que siempre se echara atrás en el último instante. Entonces sentía una brutal tristeza que hacía hinchar de sangre mi cabeza y a veces parecía que estuviera a punto de reventar. Así que frotaba siempre mi cara contra los fríos hierros de mi cama para no arder de calor. Estaba claro que mi familia me consideraba un insignificante parásito, y sin duda creían en la idea de que las personas no pueden convivir con semejante animal. Al pensar aquello, no podía hacer otra cosa que introducirme debajo del sofá como siempre, y ojalá mi sofá fuera una piedra gigante que nadie pudiese levantar, y mi cuarto una enorme crisálida donde nadie pudiese entrar. Así todos se podrían olvidar por fin de mi horrible existencia. Los fugaces momentos que Craig pasaba junto a mí eran lo único que yo tenía y lo único que me importaba. Me pasaba el día entero esperando que entrase en mi cuarto y cuando por fin lo hacía me entraban ganas de llorar. Mi estómago se encogía y me provocaba extrañas náuseas de felicidad. Con solo verla entrar por la puerta, el corazón se me aceleraba y yo soñaba. A veces soñaba con poder acercarme hasta sus pies y tirar de su falda para que ella se inclinara hacia mí. Me imaginaba subiendo hasta su cuello para poder acariciar su cara con mis sensibles antenas y abrazar su cuerpo fuertemente con todas mis patas para poder susurrarle muy cerca de su oído y agradecerle todo lo que estaba haciendo por mí. A veces Great dejaba la ventana abierta cuando se marchaba, y entonces yo salía de mi sofá y corría por todo el cuarto. Me arrastraba incluso por las paredes, gracias a una sustancia pegajosa que tenía en los extremos de mis patas. Se convirtió en una fechoría que realizaba casi por instinto, y al hacerlo, dejaba tras de mí un rastro pringoso que Great no tardó en descubrir. Enseguida ella se dio cuenta de que yo había desarrollado un nuevo juego. Así que pensó en sacar todos los muebles de mi cuarto, a excepción del sofá, para dejarme todo el espacio libre posible. Pero ella sola no iba a poder mover aquellos muebles tan grandes, así que necesitó la ayuda de mamá. Insistió lo suficiente como para que mamá se atreviese a entrar por fin en mi cuarto, y entre las dos fueron sacando los muebles uno tras otro. Cuando me di cuenta, ya se habían llevado casi todos los muebles de mi cuarto. Tan solo quedaba el cuadro del medio de la pared, donde yo colgaba mi dibujo favorito. Entonces debería haberme alegrado al ver tanto espacio libre por donde poder moverme, pero por alguna razón abandoné mi salvaje instinto y trepé por la pared hasta el cuadro para impedir que también se lo llevaran. Fue entonces cuando mamá entró en mi cuarto y se encontró con una espantosa mancha marrón agarrada al cuadro de la pared. En cuanto la vio, perdió el sentido y se dejó caer sobre mi sofá, pues no pudo ni imaginar que aquella cosa se pudiera tratar de su hijo. Finalmente, Great consiguió sacar a mamá de mi cuarto, y yo me acerqué hasta la puerta, que habían dejado abierta. Estaba anocheciendo y más allá de la puerta solo había oscuridad. Pero de pronto apareció papá tras la penumbra. Llevaba en su brazo una cesta llena de manzanas que comenzó a tirar contra mí. Resultaba muy cruel la impiedad y la rabia con la que mi padre me lanzaba aquellas manzanas. Al final consiguió clavarme una en la espalda, y yo me retorcí hacia atrás del dolor. Pero papá todavía continuó tirándome más y más manzanas. La grotesca escena me hizo comprender que yo no era más que un miserable estorbo para mi familia. Debería haber desplegado las alas que escondía dentro de mi caparazón y así salir volando por la ventana. Pero solo de intentarlo me producía un profundo escalofrío. Pasaban los días y aquella manzana seguía incrustada dentro de mi caparazón. Se estaba pudriendo y sentía como si miles de larvas estuvieran comiéndome la piel de la espalda. Por tanto, yo no podía hacer nada más que permanecer inmóvil en el suelo, esperando que Great entrase en mi cuarto. Pero ella jamás volvió a entrar, y lo único que podía llegar a ver era su mano cada vez que lanzaba mi comida desde la puerta. Yo había perdido el apetito por completo y por tanto mi cuarto se convirtió rápido en una gran montaña de comida que aumentaba día tras día. Pero mi hermana ni siquiera entraba para recoger las sobras,

No intentes entrar sin mi autorización, dice el guardián. Soy muy poderoso, sin embargo, no soy más que el último de los guardianes. De sala en sala, de puerta en puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. Con permiso del guardián, el hombre se sienta junto a la entrada y allí espera. Durante años, espera. Poco a poco, se desprende de todo cuanto tiene con la esperanza de sobornar al guardián, quien a cada ofrecimiento le repite: acepto solamente para que puedas estar seguro de haberlo intentado todo. A fuerza de acechar continuamente al guardián en el curso de largos años de espera, el hombre acaba conociendo hasta las pulgas de su cuello de piel. La edad le hace volver a una segunda infancia y suplica a las pulgas que intercedan en su favor para que el guardián le deje entrar. En tinieblas, porque su vista se ha debilitado, entrevé una luz radiante que se filtra a través de las puertas de la ley. Y ahora, en el umbral de la muerte, todo se resume para él en una última pregunta. Hace una seña al guardián. Eres insaciable, le dice este. ¿Qué más quieres? Y el hombre contesta: si como está escrito, todo el mundo se esfuerza en alcanzar la ley, ¿cómo es posible que nadie más se haya presentado aquí en el transcurso de tantos años? Y como el hombre ya no oye apenas, el guardián le grita al oído: porque nadie más que tú hubiera sido admitido. Nadie más hubiera podido flanquear esa puerta. Estaba reservada para ti. Ahora voy a cerrarla. Esta historia se narra en una novela titulada El proceso, que significa lo que parece significar. No hay misterio ni enigma que resolver. Debemos decir que la lógica de esta historia es la lógica de un sueño o de una pesadilla. 11 de la mañana con 15 minutos. Ahí estaba un audio, un fragmento de la novela de Franz Kafka. La novela lleva por título El proceso, justamente como escuchábamos, y este fragmento lleva por título Ante la ley. De cierta forma, creo que resume todo lo que vivió un personaje, en este caso a Joseph K., el personaje principal de la novela El proceso. Vivió todo esto ante la ley, y como lo escuchábamos, era prácticamente la metáfora de cómo funcionaría todo un proceso, todo un aparataje judicial, según la visión de Kafka, ¿no? La persona que busca la justicia se acerca ante la puerta y lamentablemente esta persona muere en la puerta esperando la justicia, y la puerta se abre o se destituye la puerta cuando ya el personaje muere. No sé si me hago entender la paradoja. Sí, perfectamente. Por otro lado, pues, no precisamente la ley es justa, ¿no? Se podría decir así. No precisamente las leyes son justas. Uy, habría que meternos en un túnel un poco de torbellino, ¿no? Y analizar y desmenuzar qué es la justicia, por ejemplo. Así es. ¿No? Y en esa conversación y realmente, en ese debate nos podríamos quedar horas de horas, pero yo creo que esto de Kafka yo creo que era uno de los iluminados, ¿no?, de su época. De alguna manera, pues, anticipó lo que sería el resto del siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Por supuesto que sí. No solo que anticipó, ¿no?, sino que yo creo que en gran medida está vigente ese pensamiento kafkiano. Por ejemplo, de esta novela llamada El proceso, procede de un famoso relato kafkiano, Ante la ley, es el audio que escuchábamos, devenida en la esencia de la pesadilla kafkiana. Algunos literatos ocupan esto precisamente para... ¿Alguna vez ustedes, amigos y amigas, se han preguntado? Yo vivo una realidad totalmente concreta, pero esa realidad parece que no tiene sentido, ¿sí? Esa es una pesadilla kafkiana, precisamente. En este relato, un hombre llega de lejos y pretende cruzar la puerta de la ley, pero un guardián se le impide durante años. En el final, cuando el hombre agoniza, el guardián le grita: ninguna otra persona podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta, pues esta entrada estaba reservada solo para ti. Ahora me voy y cierro la puerta. Qué interesante, ¿no? El esperar justicia durante años, morir, y cuando ya uno muere, prácticamente se lleva la puerta de la justicia, ¿no? ¿Cuántas veces sucede eso en la vida real, ¿no? En la vida real, ¿no? Ante las puertas de la justicia algo pasa y... Así es. Y Kafka lo tenía presente. Previamente habíamos escuchado también un audio de Kafka, precisamente de una de las novelas más famosas, creo que la más reconocida, La Metamorfosis, ¿no? Así es. Un día como hoy, 3 de julio del año 24, muere Franz Kafka, escritor, abogado checo, cuya desasosegadora realmente y simbólica narrativa, escrita en alemán, anticipó la opresión y la angustia del siglo XX. Está considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna, contraviniendo el deseo de Kafka de que sus manuscritos inéditos fuesen destruidos a su muerte, el escritor austriaco Max Brod, su gran amigo y biógrafo, los publicó póstumamente. Entre estas obras se encuentran las tres novelas por las que Kafka es más conocido. Nos lo dijo ya nuestro querido Gabriel: El proceso en el año 25, El castillo en el 26 y América en 1927. 11 de la mañana con 19 minutos. Sí, tenemos un audio más de Franz Kafka, precisamente para terminar haciendo la mención respectiva a este literato de peso en el mundo. Vamos a escuchar precisamente un audio que condensa, digamos, toda su obra, su vida. Adelante, maravilla, por favor. Así es. Ya en este instante vamos a ingresar con este audio de Franz Kafka, como he dicho. Anticiparles que seguimos un poquito más ya en la rayuela, a 40 minutos de terminar nuestra jornada, nuestra emisión del día de hoy. Así que, amigos y amigas, no se separen, vamos a escuchar este audio de Franz Kafka. Adelante. Ah, sí. Sí, al parecer tenemos un inconveniente técnico. Entonces, vamos, Biche, por favor, con la canción, ¿sí? Con la canción, una canción que nos refresque en esta mañana. Y después de ello vamos a solucionar este tema de este audio de Kafka. Adelante, por favor. Sabes lo que pasa, por eso tú me provocas. Tiene tanta fuerza ese brillito ahí en tu boca. Tu silueta despabila y tu mirada me ilumina. Indudablemente tienes sangre de princesas. Tú, con tu toque de realeza, vienes y me miras, pero no me tocas. Tan sublimemente solo me provocas. La princesa de cuento de hadas se ha enamorado de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realeza, siempre serás mi princesa por debajo de la mesa. Sabes que estás enamorada, yo no tengo miedo, me lo dijo tu mirada. Ya no es lógica la duda, eres dueña de mi vida. La princesa del cuento de hadas se ha enamorado de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realidad, princesa, oh no, no, no, mi princesa dejó el castillo y vino a la calle a encontrarse con la sonrisa de su plebeyo. Este loco que entre sus sueños la ha desnudado y en realidad solo la ha mirado, solo la ha mirado. Enamoro. Así, Franz Kafka nació el 13 de julio de 1883 en Praga. Fue un escritor judío checo cuya simbólica narrativa, escrita en alemán, anticipó la opresión y la angustia del siglo XX. Está considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna. De hecho, el término kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas. Se doctoró en Derecho por la Universidad de Praga en junio de 1906. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el fracaso de su noviazgo, en el que había depositado todas sus esperanzas, señalaron el inicio de una etapa creativa prolífica. Entre 1913 y 1919, Franz Kafka escribió El proceso, del cual más adelante les voy a platicar. Murió el 3 de junio de 1924. El proceso es el libro que me tocó leer en mi curso de sociología. Yo les hablaré un poco de este y realmente los invito a que lo lean. Es un libro muy interesante. Cuando lo lees, te vas dejando llevar y te atrapas en la lectura. Te picas por completo y lo único que quieres saber es qué es lo que va a pasar con el personaje principal del cuento. El libro trata principalmente, como su nombre lo dice, del proceso de un hombre llamado Joseph K., quien es detenido. En el libro, poco a poco se va sabiendo el motivo por el cual él es privado de su libertad, cómo se va resolviendo el caso y el interés que el personaje pone por terminar con este, para de este modo quedar libre y vivir en paz. ¿Qué crees tú que pase al final? ¿Crees que su caso se solucione? ¿Crees que los funcionarios de la justicia lo apoyen? ¿Crees que quede libre o condenado? Te invito a que descubras cómo es que el caso de K se lleva a cabo. El libro es preciso, cuenta con pocas páginas, lo cual hace que sea práctico y accesible para leer en poco tiempo determinado. Es un cuento al alcance de todos y sobre todo ayuda a aquellas personas que están estudiando algo relacionado con la justicia o la ley. Es un libro que te ayuda a descubrir grandes aspectos y de cierta forma analizar el gran progreso que hemos tenido en los aspectos jurídicos. Otra de las cosas por las que considero que toda persona puede leerlo es debido a que tiene un lenguaje muy apropiado y flexible para que toda persona sea capaz de comprenderlo y entenderlo al leerlo. Los invito de nuevo a que lean este libro y descubran lo interesante que está. Solo les recuerdo que la lectura es algo muy importante que todos debemos practicar. La lectura no solamente se debe de realizar porque te lo piden en el colegio o para contestar algún trabajo, sino para aprender y saber de todo un poco. La forma en cómo más se aprende y se adquiere cultura es a través de la lectura. Si empiezas a leer, verás cómo poco a poco le empezarás a obtener gusto a la lectura y te encantará sentarte frente a los libros para así aprender y crecer como persona. La lectura nos permite viajar por los caminos del tiempo y del espacio, conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen historia. De la mañana con 30 minutos, ahí estaba precisamente un audio que trataba de condensar la vida y obra de Franz Kafka. También hacer la mención respectiva a este libro, a esta novela publicada en 1925 llamada El proceso. A propósito de esta obra, ¿no?, donde el personaje principal viene a ser un hombre de promedio de unos 30-40 años llamado Joseph K., que cierta mañana fue acusado de algo, pero esta persona no sabe de qué o por qué le siguen un proceso, ¿no? En todo caso, pues este personaje tiene que vivir toda una serie de peripecias, atravesar algunos líos con la justicia, hacer trámites, que se dirige a tal oficina, que vaya a tal oficina, a tal nivel, a tal edificio. Y bueno, lo que se sabe de la obra, del proceso, es que nunca,

sobre todo para nuestros más pequeños, para los más pequeños de las casas. Bueno, ya la semana anterior salieron los niños de preprimaria, de escuela. Inclusive conocemos pues que ya en esta semana y la próxima saldrán los chicos de secundaria. Entonces, los padres, los abuelos, tenemos esta expectativa de qué hacer con nuestros chicos en estos días. Pero bueno, afortunadamente Ecuador es un país realmente que nos ofrece tantos y tantos espacios y lugares y alternativas turísticas donde podemos realmente compartir y conocer, porque no es solamente la parte de conocer, sino de compartir, de un poco potenciar, ¿no?, el turismo, la actividad económica en cada uno de estos lugares. Y Gabriel quiere compartir el día de hoy 40 lagunas que se pueden visitar en Ecuador por estas vacaciones. ¿Qué tal? Escuchémosle. Mojanda, San Pablo, Quilotoa, Limpiopungo y el complejo lacustre de El Caja solo son 5 de las más de 40 lagunas que tiene nuestro país, precisamente para realizar actividades turísticas. Imbabura, conocida como la provincia de los lagos, alberga a varios complejos lacustres como el de Mojanda, ubicado a 17 kilómetros de Otavalo. Allí se puede acampar y caminar alrededor de la laguna grande conocida como Caricocha. Este complejo es además un sitio de partida para los excursionistas que prefieren subir a las cimas de las montañas Fuya Fuya, con 4.286 metros, y el Cerro Negro, con 4.260 metros. Para ir a las montañas o visitar las lagunas, se recomienda llevar alimentos, agua y carpas, pues no hay establecimientos que ofrezcan estos servicios. Una opción más accesible es el Lago San Pablo, ubicado en Otavalo. En su entorno hay una infinidad de hosterías y restaurantes con precios variados. En los alrededores de este parque acuático también está Araque, en la que la comunidad del mismo nombre. Ahí se realizan paseos en lancha y kayak, comenta Marco Mejía, uno de los 30 socios de la asociación comunitaria La Garza, y también se ofertan paseos en caballo. Hay varios locales de venta de artesanías, un patio de comidas donde hay choclos con queso, fritada, tilapia, sí, unos ricos platos de nuestra sierra. En Cotopaxi, las lagunas más visitadas son, por ejemplo, el Quilotoa y el Limpiopungo. En sus alrededores se acampa y hay hospedaje en las hosterías cercanas. Para visitarlas hay que llevar ropa abrigada, binoculares, rompevientos, carpas, alimentos y leña para hacer fogatas. Limpiopungo está dentro del Parque Nacional Cotopaxi y Quilotoa en la Reserva de los Ilinizas, para lo que se debe caminar por los senderos señalados y no arrojar basura, amigos y amigas, ustedes saben. En el Parque Cotopaxi solo se permite acampar en la Rinconada y en el Control El Caspi. Estas reglas las cumplieron Mauricio Orellana y sus amigos que acamparon allí el domingo 25 de junio. Obviamente Mauricio Orellana se trata de un turista que visitó pues estas localidades y nos dice que es un sitio especial para estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, en el Quilotoa se puede pasar la noche junto a la laguna y a los hostales cercanos. En el Austro, por ejemplo, en el Parque Nacional Cajas, ubicado a 35 kilómetros de Cuenca, tiene más de 230 lagunas. La reserva es ideal para la pesca, caminatas y avistamiento de aves. El parque tiene diferentes rutas, pero las más usadas son Yaubicu, Tres Cruces y La Toreadora. Para recorrerlas se necesita un guía, zapatos de montaña y bastones de apoyo. También hay 6 cerros de fácil acceso como son el Yabiuco, San Luis de Guadibula, La Virgen, Tres Cruces y Paragüillas. En todo caso, pues ahí están algunas de las ofertas que se plantea visitar en este tiempo de vacaciones, ¿no? Llevar a los niños creo que es una buena opción a estos lugares, que sepan cómo es acampar, cómo se pesca. A propósito de, recién estuve yo, Guachita, le comento, hace unos 2-3 meses allá en Imbabura. Obviamente, infalible no visitar la laguna de San Pablo. Y hay unas ricas tilapias, son increíbles, unas tilapias de al menos un grosor, un ancho de, ¿qué será?, unos 10 centímetros. ¿Sí? Mira. Una carne muy exquisita, obviamente estas tilapias del lago, supongo, ¿no? Pero en todo caso, riquísimas, mil veces recomendado asistir a estos lugares. Ahora que hablas, Gabriel, de turismo, es importante también recordar a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, que debemos ser buenos turistas también, y eso implica respetar las áreas verdes, eso implica respetar el área donde están animales, eso implica respetar la naturaleza, las flores, las plantas, ¿no? Implica no prender fuego donde nos dicen que no lo hagamos, implica tener cuidado realmente en el paso de ríos, de riachuelos, de usos de puentes colgantes, porque a veces realmente no tenemos esas precauciones o dejamos que nuestros pequeños un poco hagan del día lo que a ellos se les antoja, y no. Ciertamente son espacios bellos, pero hay que tener cuidado con nuestros pequeños para evitar accidentes. Y entonces también pues para ayudar a conservar estos espacios de la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Has visto tal vez, Gabriel, que ahí se nos ocurre, vamos a un sitio y hay un montón de plantitas hermosas? Inmediatamente pensamos que una de ellas puede estar en nuestra casa. Entonces vamos y le sacamos una patita, decimos, pero ya le fracturamos a la plantita, o hay quienes más avesadamente sacan toda la planta y se llevan. Eso no sucede, por ejemplo, con las orquídeas de la Amazonía. Orquídeas que están creciendo, por ejemplo, en algún lugar, un recodo, por ejemplo, de los árboles gigantescos donde alberga bastante agua. Y las orquídeas nacen así. Alguna vez tuve la oportunidad de visitar el oriente ecuatoriano y vi cómo nacen las orquídeas. Pero obviamente, pues llevar una orquídea, obviamente fácil de llevar, pero no, estamos afectando al ecosistema, ¿no? Por un lado eso, y luego que hacemos un daño tremendo, porque créanlo, pues para que una orquídea, en el caso que tú nombras, se adapte a otro terreno, es cosa bien difícil. Entonces no dañemos la naturaleza. Vemos algo bonito, no es un souvenir, por favor, es solo parte de la ornamentación de aquel lugar. Y eso tenemos que indicarle a nuestros niños, ¿no? Es bueno viajar en familia, educarles a los niños también en este tema de cultura y conservación ambiental. Y por supuesto, enseñar estos nuevos valores que creo que la generación que viene es la que debe precautelar y la que más en peligro va a estar. El uso de los tachos de basura, el uso de basureros. ¿Cuántas veces vemos, inclusive aquí en Quito, no necesariamente cuando vamos de turismo? Papá, mamá, abuelita, el niño coge, acabó la leche de esas pequeñitas que vienen con sorbete, disfrutó de su leche, coge y le avienta en el piso. Y a 2 metros está un basurero, o 1 metro, o ahí al lado está el basurero. Está mamá, está papá, vuelvo a repetir, abuelitos, y nadie le llama la atención al niño, a la niña, nadie le dice dónde debe botar la basura. Así es que estas son campañas que nacen desde la casita. Donde vayamos, por favor, mantengamos los espacios limpios. Si llevamos comida, lunch, en fin, en nuestras mochilas, llevemos también una fundita donde podamos recoger, ¿no?, la basura, los desperdicios. Cuando llegamos a casa en la tarde, botamos en nuestro basurero. O buscamos un basurero en el sitio que estemos y botamos los desperdicios. ¿Qué les parece? Así es. Aprovechemos estos espacios justamente de ocio. El ocio también es importante, ¿no? No todo en la vida es trabajo, trabajo, trabajo. Debemos darnos un tiempo con la familia, con nuestros niños, con nuestras niñas, y disfrutar de lo que el Ecuador nos ofrece. Y bueno, ya son los minutos prácticamente finales. Las 11 de la mañana con 50 minutos, vamos a pedir un tema musical más. Sí, ¿sí? Con eso terminemos. Vamos a terminar. Y les recomiendo algo. Hay un libro que se llama Las burbujas del ocio. Muy bueno, por supuesto. Claro. Bueno, nos vamos con... ¿Qué tema, Gabriel? Conmigo un abrazo enorme, mañana a las 9. Estamos aquí en La Rayuela. Vicente Moya, mil gracias por acompañarnos desde las 6:15 de la mañana. Es un trabajo grande el que hizo Vicente y que va a ser toda la semana, entiendo. Así que también un abrazo a él por su genial trabajo, por su potente trabajo. Así es, con eso nos veríamos el día de mañana. Recuerde que nos ubica a las 9 en punto y estaremos con usted hasta el mediodía. Adelante con una canción, por favor. Gracias, hasta mañana. Solo déjate llevar.